Radio Informaremos. Radio Informaremos. La otra información de México y América Latina para la otra información de México y América Latina para el mundo. Radio Informaremos. ¿Sabías que desde hace más de 12 años la empresa Agua de Puebla no ha realizado el saneamiento del agua? A pesar de ello, de manera descarada, la empresa sigue cobrando un servicio que no realiza. Pero la razón está de nuestro lado. Un grupo de ciudadanos nos hemos organizado para promover una demanda colectiva, exigiendo dos cosas: que se obligue a la empresa a realizar el saneamiento y que se devuelva al usuario el porcentaje correspondiente al servicio de saneamiento que no ha realizado en 12 años. La Justicia Federal nos ha dado la representación de los casi 500.000 usuarios del agua en Puebla. También ha ordenado cumplir con el saneamiento de acuerdo a lo que marcan las normas oficiales, así como informar sobre las acciones de saneamiento con las que debería cumplir de acuerdo a la ley. La empresa intentó engañar a la justicia, pero sus propios informes demuestran que Agua de Puebla no ha cumplido con el contrato. En las 11 visitas de inspección a las plantas tratadoras realizadas entre 2014 y 2020, la Comisión Nacional del Agua reportó que no se cumplió con los parámetros establecidos en las normas oficiales mexicanas. Agua de Puebla entregó al juzgado federal 125 informes con resultados de 750 muestreos realizados en sus 5 plantas de tratamiento. Los hallazgos son muy graves: concentraciones de compuestos tóxicos, coliformes fecales que superan más de 12 veces el límite máximo permitido. Y no hay imprecisiones. Un juez federal nos ha dado la razón. Es obligación de la empresa cumplir con la ley. Exigimos el cumplimiento total de las normas y el derecho humano a un ambiente sano, porque el agua es vida y la vida se defiende. Buena jornada, auditorio de Radio Informaremos. Les saludamos esta mañana de lunes 18 de agosto de 2025 desde la XHSBE Choloyan Radio en Tlaxcalancingo, Puebla, para revisar juntos y juntas la agenda semanal de nuestros pueblos. Habitantes de Xochtla exigen la revocación del permiso de extracción en el Pozo 4. Presenta producción radiofónica sobre periodismo de lo posible. Encuentro de niños rebeldes busca propuestas de niñas y niños para una vida mejor. Liberan al activista mexicano Luis García Villagrán, que estaba acusado de tráfico de personas. ¿Cómo ha evolucionado el feminismo en México? Quédese con nosotras y entérese. Más de 300 habitantes de Xochtla, en Puebla, marcharon este miércoles por las calles del municipio para exigir a la alcaldesa Guadalupe Ortiz Pérez la revocación del permiso que otorga a concesiones integrales la extracción de 50 litros por segundo del Pozo 4. La caravana inició en el Zócalo de Xochtla y recorrió las principales vialidades. Los habitantes alertaron a la población sobre las consecuencias del acuerdo, como el recrudecimiento de la escasez de agua que ya enfrentan. El recorrido finalizó cerca de la autopista México-Puebla, donde invitaron a que más ciudadanos se sumen a la protesta. Pascual Bermúdez Chantes, activista y líder del movimiento, informó que el juzgado cuarto de distrito admitió su juicio de amparo contra una orden de aprehensión impulsada por la empresa y obtuvo una suspensión provisional. Durante la movilización, los pobladores también alertaron sobre los intentos de la Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA, por entregar volúmenes del recurso a la empresa, asegurando que se trata de un beneficio a intereses privados. Asimismo, denunciaron la revocación de una suspensión previa a Bermúdez por un error judicial y recordaron el caso de Renato Romero, activista recientemente exonerado tras ser acusado por su defensa del agua en el estado. Saludos para todas y todos. El pasado 12 de agosto se presentó en Radio Teocelo dos capítulos de la segunda temporada de Periodismo de lo Posible, una iniciativa que llevan a cabo cuatro colectivos con la que se busca incentivar la creación y producción de narrativas radiofónicas comunitarias. Se trata de un proceso de formación en podcast narrativo, donde las y los participantes producen una serie de episodios que relatan los logros de diferentes pueblos de México en el cuidado y la defensa de sus territorios, procesos organizativos de los pueblos y comunidades indígenas y rurales. En junio del 2022 se lanzó la primera convocatoria, cerrando en julio con 56 postulaciones de 17 estados del país, de las cuales se eligieron los sinopsis de 20 medios comunitarios y colectivos en defensa de los derechos humanos y los territorios de 12 estados, como Chiapas, Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Puebla, Sonora, Tlaxcala y Yucatán. En entrevista con Eva Ruiz González de Ojo de Agua Comunicación del Estado de Oaxaca, nos habla de este proyecto y de la presentación en otros estados del país. Seguir difundiendo nuestro podcast que realizamos en colaboración con redes, Quinto Elemento Lab y La Sandía Digital, con intención de visibilizar esas grandes luchas que están en diversos territorios en nuestro país, que están activas y que tienen estrategias o han tenido estrategias muy innovadoras para la defensa del territorio. Esta segunda temporada la vamos a estar difundiendo, empezamos a difundir desde el estreno del primer episodio, que fue en marzo, y seguiremos como realizando círculos de escucha, que es esta modalidad que trajimos a Teocelo, de acá a octubre. Después de octubre, digo, seguiremos en la difusión, pero tenemos el propósito, pues por lo menos de acá a octubre, seguir, ¿no? Fechas agendadas sí tenemos ya en Oaxaca, en Jalisco, en Ciudad de México, ¿no? En Ciudad de México, pues en diversos espacios, ¿no? Como la Feria del Libro Universitario en la UNAM, en Oaxaca, pues estamos ahí colaborando con el Fondo Guadalupe Musalem, entonces con un grupo de jóvenes, también en Puebla, con la Ibero Puebla, está un círculo de escucha que se va a realizar con estudiantes de la universidad, ¿no? Entonces sí hay agendados como varios, que son 8 luchas muy diferentes entre ellas, ¿no? Que abordan problemáticas o atienden más bien relacionadas con tener derecho al agua, derecho a decidir cómo parir, derecho a una vida saludable, ¿no? La segunda edición fue en febrero del 2024. Se recibieron más de 70 propuestas y de las cuales fueron seleccionados solo 8 proyectos que forman parte de la segunda temporada. Reportó desde Radio Teocelo en Veracruz, México, Reina Melchor Rivas. Les saluda Maribel Vázquez desde Radio Guayacocotla, La Voz Campesina en México, y hoy compartimos la actividad que hace Rafael Durán del colectivo Casa Click, que trabajan distintas ramas para las infancias y grupos más desprotegidos mediante actividades como el arte. Él nos platica sobre un encuentro nacional de niños rebeldes que se va a estar realizando en este mes de agosto. Esta es una propuesta de movimiento ante escenarios difíciles que presentan las infancias. Escuchemos lo que nos comparte. Tenemos una brigada de música de niños para niños. Tenemos la construcción que hemos hecho en varios estados de corrales solidarios a partir de gallinas, donde las infancias trabajan en esos corrales y ellos deciden lo que la producción es para ellos y con ellos. Y tenemos un encuentro fotográfico México donde ninguna mirada esté por encima de las otras, y que se hace cada año y nació hace 18 años con una protesta en contra de la política cultural. El Encuentro Nacional de Niños Rebeldes no es como tal un taller de tantos que se acostumbran, donde los padres van y avientan a sus hijos para que alguien se los cuide y ya se desentiende. No, tampoco es un evento, es el inicio de un movimiento ante todos estos escenarios que se están viviendo, muy difíciles para las infancias. El oficio más riesgoso en este mundo es ser niño, porque desde niño son salpicados por un no para todo. No brinques, no salgas, no juegues, no hables, porque tú no sabes nada. Es romper con eso. El Encuentro Nacional de Niños Rebeldes va a ser del 14 al 17 de agosto en la comunidad de Tepanzol, en Tlatlauquitepec, Puebla. Es entrada, no tienen costo, se hace desde la solidaridad y desde la colectividad, entre todos, para todos y todas. Quien pueda de los asistentes aportar algo para compartir los alimentos esos días, lo puede hacer. Va a ser a manera de campamento, por supuesto, no es en un lugar ya construido. Casa Click está en un proceso de construcción desde hace algunos años. El trabajo con las infancias es importante porque los vamos perdiendo poco a poco. Ahora vemos las noticias y nos sorprende, y el común de los adultos es decir, está canijo, por no decir otra palabra. Y a mí me sorprende más eso, porque solo nos limitamos a decir está canijo y seguimos siendo un mal espejo muchas veces para las infancias. Pues esperamos que haya participación de los papás, mamás con las infancias, para que este sea el inicio de un gran movimiento donde las infancias sean escuchadas. Hasta aquí el reporte desde Radio Guayacocotla, la voz campesina en Veracruz, México. Se despide de ustedes Maribel Vázquez. El activista Luis Rey García Villagrán, conocido por su defensa de los derechos de los migrantes y director del Centro de Dignificación Humana, fue liberado tras 6 días de detención. Un juez decidió no vincularlo a proceso durante una audiencia, descartando los cargos de delincuencia organizada y tráfico de migrantes que pesaban en su contra. García Villagrán informó los motivos de su detención en una entrevista con nuestro colega Carlos Pizarro. Lo que determinó el juez el día de ayer, un juez federal, fue la no vinculación a proceso por 2 cuestiones. Una, tener certeza primero que nosotros pertenecemos al Centro de Dignificación Humana, AC, un organismo no gubernamental sin fines de lucro, y no pertenecer a una organización criminal. Y la segunda fue que nosotros estamos oficialmente reconocidos por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación en el mecanismo de protección de defensores de derechos humanos, que tenemos un riesgo para ejercer la defensa de los derechos humanos. Tras recuperar su libertad, García Villagrán denunció la corrupción que existe en las instituciones estatales mexicanas responsables de gestionar los permisos de residencia para migrantes. Nosotros desde hace más de 6 años, desde la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, hemos señalado puntualmente y con pruebas indubitables la corrupción al interior del Instituto Nacional de Migración, que se volvió un cartel donde se vendían todo, visas, se vendían entrevistas, las residencias permanentes, se ha vendido todo. Hay carpetas de investigación que la Fiscalía misma, la Fiscalía General, dio, como se dice en el argot de los abogados, se les dio carpetazo, a pesar de haber presentado fotos, testimonios de migrantes en los cuales se le vendía las entrevistas grabadas para tener el asilo político, el tráfico de influencias, y dejar a mucha gente que verdaderamente es potencialmente candidato a ser un asilado político, lo dejara fuera. Y por eso nosotros pedíamos justicia, por eso nosotros seguimos exigiendo que la Unidad de Inteligencia Financiera en México que investigue quiénes son los verdaderos traficantes de personas, y no de enfocarnos hacia los defensores de derechos humanos, que lo que hemos hecho es exhibir la corrupción, y por eso hemos sido criminalizados y perseguidos por el Estado mexicano. El activista terminó agradeciendo el apoyo de las ONGs y los medios de comunicación, cuyo respaldo, según afirmó, fue determinante para lograr su liberación. El movimiento feminista adquiere visibilidad en México en el siglo XX. Van a trabajar en consonancia con el movimiento mundial al que denominamos el sufragismo. La conquista del voto femenino en 1953 implicó el reconocimiento como ciudadanas y acceder a otros derechos. El derecho a estudiar, el derecho a trabajar en las profesiones, ganar dinero en las profesiones. En los 70 lucharon por la libertad para decidir sobre su cuerpo y su sexualidad. Muy de mujeres universitarias, clase media, progresistas de izquierda que empiezan a empujar porque cambien la narrativa y se hablen de ciertas demandas. En 1975 se realizó en México la primera conferencia mundial sobre la mujer. Y luego ha habido una actividad del feminismo tanto en las asociaciones como mujeres sindicalistas, como mujeres en los partidos, como mujeres en las colonias. En 2017, a nivel mundial surgió el movimiento Me Too. Las jóvenes mexicanas se sumaron a la exigencia global por un alto a la violencia hacia las mujeres. Es posible ver la diversidad de los distintos feminismos. Como movimiento político requiere del conocimiento y del trabajo académico e intelectual, que encuentra salida en publicaciones como la revista Debate Feminista, fundada por Marta Lamas en 1990, y que desde 2016 se edita en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Porque necesitamos un conocimiento científico acerca de las vidas de los hombres y de las mujeres, y acerca de cómo desmontar la estructura que permite esta injusticia. Estás escuchando Radio Informaremos. Principios fundamentales de las radios liberadas. Las radios comunitarias somos las precursoras de la democratización de la palabra. Demandamos a los estados que nos permitan el acceso a las frecuencias de radio y televisión. Consideramos el espectro radioeléctrico como un bien común y la comunicación como un derecho fundamental. Primer encuentro de radios comunitarias y software libre. Libera tu radio. Libera tu radio. Gracias por continuar con nosotras y nosotros en Radio Informaremos. Este es el segundo y último bloque informativo, con información de Duca, Oaxaca, fortalecer lo común frente a la crisis climática. Les esperamos la próxima semana. La justicia ambiental no puede esperar. Algo que a mí me mueve mucho es como cuando yo me detengo y veo el cielo, o cuando yo me detengo y veo las nubes, o cuando yo me detengo y veo ese pájaro. O sea, yo siento como si me estuvieran hablando, ¿no? Y diciendo, va a llover. Y el agua empezó a muy tempranamente, o sea, muy temprano empezó el agua y yo dije, wow. Los pueblos de Oaxaca germinan esperanza y alternativas comunitarias que se tejen en una profunda relación con la Madre Tierra. Nos reunimos para dejar sencillas ofrendas a nuestra Madre Tierra para la siembra del agua y sembramos para la cosecha de la lluvia. Hoy, un día especial. El hecho de recurrir a la ritualidad del agua tiene que ver entonces más bien como empezar a darle un sentido también a la vida y decirnos entre nosotros mismos que el cuidado del agua, que el agradecer incluso a Dios o a como lo entienda la gente, porque finalmente también asiste gente que, aunque no es católica, se identifica con esto porque siente pues la necesidad del agua. Eso pues es lo que, como lo que nosotros hemos encontrado aquí, de una manera para darle un poquito de cohesión también a la comunidad, ¿verdad? En torno a esto que es algo tan sentido y ha generado también entonces como el sentimiento de mucho cuidado del agua, pues. Entonces hay gente que dice, a mí no me ha hecho falta agua. A pesar de todas las carencias, no me ha hecho falta agua. ¿Por qué? Porque la cuidamos, reutilizamos el agua, ya no se va solamente el agua limpia al inodoro, sino que ahora primero se usa, se limpian los platos, se limpia la casa, el agua que se ocupa para lavar la ropa, se reutiliza. Concepto, la idea de la milpa es traer esta visión de lo que es comunal, de lo que es colectivo, de lo que es la conexión con la tierra, de lo que es aprendizaje y todo lo que tiene que ver con una forma de trabajo comunal, de compartir y más horizontal. Cuando surgió el proyecto de bordar sobre el agua, compartíamos qué estaba pasando, qué pasaba con las pipas, qué pasaba con el estiaje, cómo se controla el agua, los ríos, la contaminación. Entonces era enriquecedor y por eso sabes que no estás solo, que hay bastante preocupación, bastante interés. Y el bordado también nos permite ir reflexionando cómo es una labor lenta, que lleva su tiempo, sus procesos. Yo pienso que es bien importante las pequeñas acciones en lo local, reunirnos en lo que queramos, en lo que nos importa. Puede ser el bordado, puede ser la cocina, puede ser algún tipo de expresión artística. pero es importante la organización. La milpa como símbolo, identidad y resistencia cultural. La milpa es una práctica ancestral que simboliza la relación equilibrada entre el ser humano y la naturaleza. San Lorenzo Cacautepec es uno de los 570 municipios que se ubica en el distrito de Etla. Estamos a 40 minutos de la ciudad de Oaxaca. Somos un municipio que aún se rige por sistemas normativos indígenas, como mejor lo conocen, como usos y costumbres, donde la asamblea elige a sus autoridades. La asamblea validó que ya la separación fuera obligatoria desde casa, pero ya a un nivel secundario, es decir, todos mis valorizables bien clasificados, el no valorizable clasificado, los orgánicos también clasificados. Siendo presidenta, pues una de las primeras cosas que pensamos, pues justamente en las necesidades que ya se tenían del agua. El agua es una crisis que hemos vivido en todo el país, pero en San Lorenzo hay un río que se llama San Lucas y es el río que abastece de agua a todo el municipio. El registro de llegada, donde viene el agua de la red de drenaje, y esto es el canal donde tiene rejillas para detener residuos sólidos. Pero como también se trabaja el tema de gestión de los residuos sólidos en la comunidad, ya no llegan como anteriormente. Un filtro anaerobio de flujo ascendente, que es el que está allá, tiene gravas de distintas granulometrías y lo que hace es que el agua, una vez que ingresa, se va al fondo y de ahí asciende. Se hizo una reconversión de este pantano que ya estaba y se transformó en el primer vermifiltro a gran escala que hay en México. Ahí lo que viven son lombrices rojas californianas. Ellas están alimentando de los pequeños sólidos que puedan pasar de esa etapa acá y los van a transformar en lombricomposta. Y también van a mejorar la calidad del agua. Fue una tarea de saneamiento, reconectar el sistema que estaba y volverlo a echar a andar. Y al final es el que sigue operando. De hecho, es de las poquitas comunidades que puede presentar evidencia por el tema del amparo, pues de que sí está haciendo acciones en el tema de saneamiento. Pues te das cuenta que esa planta funciona cuando el agua la está reutilizando. Tenemos una laguna artificial donde se queda esa agua tratada y donde, pues con la experiencia que tiene el biólogo Víctor, siempre nos habla de las especies que ya se están desarrollando ahí y que dice, cuando hay vida en el agua, quiere decir que esta agua ya está limpia. Y en cuanto llega el drenaje, nos volvemos el único ser vivo del planeta que no caga y defeca en su territorio. Para ser realmente concretos, el baño seco es una cubeta, un bote, un recipiente. La tecnología en sí es la apropiación del sistema de composteo, del hacerse responsable de la caca. Que se acercan al baño seco compostero con responsabilidad y que es posible y una tecnología, pues lo que llamamos como apropiada, porque no es la receta en sí, sino es un asunto de apropiación y que nos late en estos procesos lentos. Los baños ecológicos devuelven el equilibrio, nada se desperdicia, nada contamina, solo respeto por el ciclo natural. Cada que eliges un baño ecológico, estás ayudando a este río y a todos los que nadan en él. Pues aquí tenemos en la zona oriente el extiradero más grande de Oaxaca, ¿no? Es un tiradero a cielo abierto, donde pues por más de 40 años estuvieron tirando basura 28 municipios del estado. Debido a ello, pues también siempre hemos dicho que no solamente se trata de protestar, sino que se trata de accionar. Entonces, el año 2024 me tocó ser agente municipal. Dentro del plan de trabajo era cuidado del medio ambiente, o un tema que tuviera que ver enfocado con el medio ambiente. Plantamos de acuerdo a la zona Huajal, Huamuchi, Pata de Vaca y el Pochote, ¿no? Que era como el rey porque ya estaba muy grande. El ambiente tiene una forma de hablarte, de comunicarte, ¿no? De decirte. Entonces, para mí era decir, hay esperanza, hay vida ahí. Y no me puedes fallar, cielo, ¿no? Reforestemos las áreas incendiadas. La crisis climática es una realidad. Es necesario fortalecer lo común, regresar a la tierra, a lo colectivo. Sí hay esperanza para todos nosotros. Y yo creo que incluso las grandes luchas de los pueblos, de las comunidades, son espirituales. O sea, tienen su sustento en la espiritualidad. La naturaleza es tan sabia que poco a poco, o sea, ellas mismas se van reparando el daño que nosotros como humanos estamos provocando. ¿Está usted informada? Colabore con nosotras contactándonos a través de Twitter en @RInformaremos. Gracias por su compañía y nos encontramos la próxima semana. Radio Informaremos. Radio Informaremos. La otra información de México y América Latina para el mundo. La otra información de México y América Latina para el mundo. Radio Informaremos.